su amor ya no me interesa, hoy tengo nuevos amores. Y hablándolo con franqueza, te digo que son mejores. Amor con amor se paga, lo dice un dicho muy cierto. Tú me clavaste una daga, dejándome casi muerto. Por cada lágrima que llore sufrirás. Cada vez que me recuerdes llorarás. Ese castigo lo tendrás toda la vida, para que aprendas el amor a respetar. Hacer lo que quieras, al fin que nada me importa. Si te vendes con cualquiera, es que eres muy poca cosa. Por cada lágrima que llores sufrirás. Cada vez que me recuerdes llorarás. Ese castigo lo tendrás toda la vida, para que aprendas el amor a respetar.